GPS Emaús, caminando con Cristo. Habíamos visto como el pueblo se había decaído, ¿no? Pues porque en lugar de que llega Moisés supuestamente para echar una mano y las cosas les van peor, así que el pueblo se había decaído y pues Moisés, ya te digo, dice, por mi culpa esto lo están pasando peor todavía. Entonces al oír de Moisés los reclamos del pueblo de oye mira, por tu culpa nos va peor y tal, y ellos como estaban desanimados, pues resulta que la duda también entró en el corazón de Moisés, oye que somos humanos. Yo estaría hecha polvo, desde luego. El Señor le había mostrado al pueblo y a Moisés cómo era el faraón y la esclavitud que tendrían con este hombre, con el faraón, ¿verdad? La verdad es que antes eran igual de esclavos, también eran igual de esclavos que en ese momento, pero como no les iban tan mal, pues quizás no eran tan conscientes de lo esclavos que eran. Pues el pecado igual nos esclaviza. Pero como hay pecados que aparentemente no nos molestan mucho, pues no somos conscientes del daño que esos pecados nos están haciendo. Así que todo esto tenía que pasar para que el pueblo estuviera dispuesto a salir de Egipto y para preparar el terreno para que Dios mostrase quién es Jehová y cuál es su poder a su pueblo, para que ellos conocieran a Dios de verdad. Entonces empiezo leyendo el versículo 1 y dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verán lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Moisés, que estaba hecho polvo, pues el Señor, Jehová, aquel que existe por sí mismo, quería infundir ánimo en Moisés y le anuncia lo que va a hacer. Seguimos en el versículo 2, dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Bueno, esto no quiere decir que el nombre Jehová no fuese usado anteriormente. En Génesis 4:26, lo habíamos visto, que dice que y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Realmente el nombre de Jehová se venía usando ya de antiguo, ¿verdad? Jehová significa el Señor. Lo que más bien se está refiriendo al hecho de que el Señor estableció que con este nombre mantendría su relación con Israel. Dios se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, aquel que provee abundantemente y sostiene. Y Abraham, Isaac y Jacob recibieron promesas de Jehová, pero no reconocieron en la experiencia de ver cumplidas esas promesas. Pero a Moisés el Señor se le revela como Jehová el Señor. Y como el Señor, él iba a salvar, a redimir a su pueblo y a guiarle a la tierra prometida. El pueblo de Israel conocería a Dios como Jehová el Señor, el Eterno. Le conocerían de una manera que no se había revelado plenamente a Abraham, Isaac y Jacob. Lo iban a conocer como en otra faceta, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de conocer a Dios, Él se nos revela de diferentes maneras según el momento y la necesidad. Jehová Rafa significa el Señor es mi sanador. Cuando tú estás enfermo y oras y el Señor te sana, estás conociendo a Jehová Rafa en esa faceta de el Señor tu sanador. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, es mi estandarte que pelea por mí. Jehová Salón, el Señor es mi padre, estás pasando por un momento terrible y en medio de esa situación tú eres capaz de tener paz porque Jehová Shalom está ahí contigo, que está infundiendo paz, estás conociendo a Dios en esa faceta. Si tú no has pasado por estas circunstancias, no. Has oído que Dios es paz, que el Señor es sanador, has oído todo esto, pero cuando tú tienes la experiencia y lo vives, estás conociendo personalmente en esa faceta, en como Dios sanador, como Dios que pelea por ti, como Dios que te, el Señor que te da paz. O Jehová Jiré, el Señor proveerá. Yo he tenido que pasar por unas crisis económicas espantosas para conocer a Jehová allí, ¿eh? He visto que, sí, es verdad, Dios provee, lo he visto en mi vida. Pero si no hubiera pasado nunca por esas crisis, lo hubiera conocido intelectualmente, porque me lo han dicho y lo he leído. Pero ahora lo conozco como una experiencia propia. Entonces ellos iban a conocer a Jehová, el Señor, el Eterno, pero de forma, en una experiencia personal, porque iban a ver todo lo que Dios iba a hacer. Y el Señor se estaba revelando a su pueblo. Entonces, algunos, debido a sus experiencias, conocerán más a Dios como Jehová Jireh, como Jehová Rafa, o según su necesidad, ¿verdad? Versículos 4 y 5, dice, el Señor sigue hablando, dice, también establecí mi pacto con ellos, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, ya, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. El Señor ha entrado en relación con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. A estos que el Señor se reveló, pues con la descendencia de estos, ahora el Señor está entrando en una relación con ellos. Y pronto el nombre Jehová tendría un nuevo significado para los descendientes de Jacob. En el momento en que Jehová llevara a cabo sus propósitos de liberación del pueblo y de darle la tierra prometida, cumpliendo el pacto que él había hecho con sus padres, y es por causa del pacto que hizo con los padres, es que el Señor ha oído el clamor de los hijos. Si Dios no hubiera hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no hubiera oído el clamor de ese pueblo. Es por causa de ese pacto. Versículo 6 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con huesos grandes. Les presenta el nombre que ha tomado para relacionarse con ellos, y en relación con ese nombre, el Señor les anuncia que Él les sacará de Egipto, les librará de su servidumbre y les redimirá. Esto de redimir, también se utiliza este verbo para referirse a la acción de dejar en libertad a un esclavo o a alguien que está en cautiverio a través del pago de un precio. O sea, alguien que está esclavo, que está cautivo, se paga para liberarle. Entonces ellos van a conocer al Señor, el pueblo de Israel, que están esclavos, el Señor los va a redimir y ellos van a conocer al Señor como su Redentor por medio de esa experiencia. Yo creo que nosotros también hemos conocido al Señor como nuestro Redentor, que también éramos esclavos, ¿verdad? Y Cristo con su sangre nos redimió, nos volvió a comprar. Entonces, no podemos conocer a Dios si no es a través de las experiencias. Podemos conocerle intelectualmente, pero eso no vale. Tenemos que conocer al Señor a través de las experiencias. Cada situación que enfrentamos es una oportunidad para conocer a Dios en otra de sus facetas, ¿verdad? Seguimos con el versículo 7. Dice, y os tomaré por mi pueblo. Mira qué bonito. Y os tomaré por mi pueblo. Hasta ahora eran los descendientes de Jacob. Ahora les dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, lo vais a saber por experiencia. Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Señor se estaba dando a conocer y estaba sentando las bases de la relación entre Jehová y su pueblo. Hasta este momento, cuando hablaban de Dios, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero había llegado el momento de que fuera el Dios de ellos también. El Señor se estaba revelando y les estaba comunicando la relación que quería tener con ellos. Les está mostrando lo que su Dios puede hacer por ellos. Antes Jehová era alguien lejano para ellos, pero ahora el Señor les está mostrando lo cerca que Él quiere estar, y que la relación que se inició con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, es una relación que Dios quiere mantener con la nueva generación. Y eso a mí personalmente me encanta y me produce mucha paz y mucho gozo, porque entiendo que Dios también quiere extender la relación que tiene conmigo a mis hijos. Dios quiere tener relación con nuestros hijos también, de forma personal. También quiere ser su padre. Y estoy convencida que cuando venimos a Cristo traemos bendición a nuestras generaciones. Dice el versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Lo que Dios prometió a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, se va a cumplir en los hijos. Y me pregunto, ¿cuántos planes que Dios ha iniciado con nosotros? ¿Quién sabe si a lo mejor lo concluirá con nuestros hijos? Los planes de Dios no se acaban con nosotros. Quiero creer que abarcarán a nuestras generaciones. Y quiero creer que lo que Dios ha iniciado conmigo se va a prolongar en mis hijos también. Quiero creerlo, no creo que eso se va a acabar ahí. Versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nos encontramos igual? Dios prometiéndonos que nos va a bendecir, pero estamos tan machacados que no podemos creer. Oye, que a nosotros nos pasa lo mismo, que somos iguales, que somos de la misma materia. Pero todos conocemos la historia, ¿verdad?, de lo que pasó después, que el Señor los sacó de forma poderosa y como, a tal como les dijo. Pero para mí aquí el punto interesante es que el Señor nos entiende y comprende nuestra situación, porque sabe que no se enojó con ellos. Y a pesar del desaliento de ellos y su falta de fe, siguió adelante con sus planes de liberación. La verdad es que Dios es mucho más comprensivo y misericordioso que nosotros, gracias a Dios. ¿Cuántas veces juzgamos duramente a aquellos que están machacados y desalentados y no pueden levantar sus brazos, en lugar de sostener nosotros sus brazos? Y yo la primera, que lo he hecho mucho en mi casa, y que Dios me perdone por ello, ¿verdad? Porque desgraciadamente lo hacemos con los más cercanos a veces. Versículos 10 y 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. Si no me escuchan esto, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y otra vez, esto no es la primera vez que se lo dijo a Dios, ¿verdad? Ya lo habíamos oído antes. Moisés vuelve a mostrarse inseguro y se reconoce incompetente. Moisés todavía no se había dado cuenta que él solo era el mensajero, que no era él el que iba a convencer a Faraón. ¿Cómo me escucha el Faraón? ¿A ti qué te importa? Tú ve y dile al Faraón lo que Dios te está diciendo, que no eres tú el que va a convencer a Faraón, sino que sería Dios mismo el que se encargaría de convencer a Faraón. Esa era la tarea de Dios, no de Moisés. Moisés solo era el mensajero. Dios iba a tratar con Faraón, pero no podía mandar su juicio sin primero avisarle, porque cuando llegara lo que Dios le iba a mandar, Faraón tenía que tener muy claro y estar advertido y que supiera de dónde venía todo aquello y por qué. Pues si no, iba a pensar, ay, es que me he portado mal con mis dioses, por eso me está pasando esto. No, tenía que saber que todo eso era castigo de Dios, porque Dios también se iba a mostrar al pueblo de Egipto, iba a mostrarle quién era Jehová. Y lo mismo nos pasa a nosotros, solo somos los mensajeros. No tenemos que adornar el mensaje de salvación ni tratar de impresionar con nuestra verborrea o con nuestras habilidades. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Es que a veces nos metemos unos tapones mentales de que, ay, tengo que a ver cómo se lo digo para que se convierta. Oye, que tú eres el mensajero. El Señor no dijo, id y predicad el Evangelio. No dijo, id y convertir. No, tú predica. Solo somos los mensajeros. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Eso no está en nosotros. Eso solo el Espíritu Santo puede tocar los corazones. Solo somos instrumentos en manos de Dios. La obra es de Él. Tú haz lo que te toca a ti. Lo nuestro solo es hablar y orar por las personas, para que el Señor toque tus corazones. Nada más. No te agobies. No lo compliques. Estamos complicando las cosas cuando la verdad que es muy sencillo. Yo la verdad que cuando miro las Escrituras, ni Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles montaron grandes campañas. No tenían presupuesto para evangelización ni planearon estrategias de evangelismo. Yo no veo nada de eso en la palabra. Simplemente predicaban y oraban y se dejaban usar por el Espíritu Santo. De esa manera la gloria da para el Señor. Y así tiene que ser. No fue Moisés quien liberó al pueblo, fue Dios con su poder, fue Dios quien trató con Faraón, y no somos nosotros quienes convertimos a nadie, es el Señor con su Espíritu Santo. Así que no nos agobiemos, solamente predica el Evangelio, pero esto déjaselo al Señor. Haz tu parte, predica el Evangelio y el resto déjaselo al Señor. No te hagas películas. La verdad es que el Señor nos lo ha puesto fácil. El Señor nos así nos deja a nosotros la parte fácil y todavía no nos hemos enterado. Hasta la redención. Él hizo lo duro, morir a la cruz por nuestros pecados. A nosotros solo nos queda decir, sí, me arrepiento, te pido perdón y que no. Que siempre nos deja la parte fácil. No es por nada, gracias a Dios, que nos deja la fácil. Vamos en el versículo 13. Dice, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Kemuel, Jamín, Joab, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Ahora, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Joab y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Dibni y Simeí por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabé, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. ¿Quién es el primogénito? Aarón. Y después nació Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años, y los hijos de Izhar, Coré, Nefe y Zikri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Zikri. Y tomaron por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Putiel, la cual dio a luz a Ginés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y ahora dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Aquí se introduce la genealogía de los tres hijos mayores de Jacob, pero el propósito principal era mostrar la genealogía de Moisés y Aarón, ya que los dos desempeñaron papeles muy importantes en el proceso de liberación del pueblo y después tuvieron puestos muy elevados en el gobierno de la nación hebrea. Como Rubén y Simeón eran los hijos mayores de Jacob, pues se lo menciona así de forma rapidita y luego ya se mencionan las personas principales de la casa de Leví, de la cual nacieron Moisés, Aarón y Moisés. Esta tribu, la tribu de Leví, estaría consagrada al servicio de Dios en el tabernáculo y después en el templo. Moisés sería el libertador y el legislador, y Aarón sería el sumo sacerdote y cabeza de la familia sacerdotal. Versículo 28 al 30 dice: cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, otra vez, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? La verdad es que Dios le había escogido. Dios le había escogido y él seguía considerándose incompetente. Y él no entiende que nuestra competencia, no entendía que nuestra competencia no está en nosotros, sino que nuestra competencia viene del Señor. Y me pregunto, si Dios lo hubiera cogido 40 años antes y hubiera dicho, venga, que vamos a libertad, pues no sé si este hombre hubiera contestado lo mismo o decir, venga, sí, venga, vamos a matarlos a todos, no lo sé. Pero yo no sé si debido allá a los años, la experiencia, este hombre ya se volvió más humilde, más, y se dio cuenta que sus propias fuerzas, como que no. La verdad que cuando no nos creemos competentes es cuando Dios nos puede usar. Pues tenemos que ser conscientes de que no somos nosotros, sino que es el Señor quien hace la obra. Y es interesante que Dios escogió a Moisés y no a Aarón. Aarón era el primogénito, era como que en aquella época como que el primogénito era importante, pero la verdad es que el Señor no se fija, ya lo vimos con Esaú y Jacob, Dios escogió a Jacob, no a Esaú. El Señor no se fija en esas cosas, Dios no tiene, como, no se ha metido en esquemas. Eso me encanta. La verdad es que lo que Dios mira es el corazón y Él ve lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Me encanta porque Dios no se deja impresionar por nuestras cualidades o por nuestras habilidades. Mira qué bien hago, mira qué guapa soy, lo alta que soy, o mis estudios, o que vengo de una familia, o soy de un país muy importante y muy poderoso. Dios, la verdad es que al Señor esas cosas no le impresionan. A los demás los podemos impresionar, pero al Señor no. Yo me doy cuenta que lo que al Señor le impresiona es un corazón contrito y humillado. Eso al Señor le impresiona mucho. Pero nuestras capacidades, que ser una familia rica, como la señora, por ejemplo, de las familias donde yo estoy trabajando ahora, vienen la señora que estoy cuidando, una de las señoras trabajó para la condesa de Casafuerte. Y vienen los bisnietos de la condesa, la verdad, para ser una familia de esta así, tan postinera, tan, con tanta cuestión, entonces, son gente bien sencilla, o sea, que tú lo ves y no te imaginas que sean algo, que sean así, tan, tan eso. Porque el otro día dijo, venía el bisnieto con un pantalón aquí medio roto. Y bueno, pues está bien. Pues a Dios esas cosas no, no, que seamos una familia, un... no. A Dios le impresiona nuestro corazón. Cuando nosotros somos mansos, cuando somos humildes, cuando estamos contritos y humillados ante su presencia, yo creo que eso es lo que toca al corazón de Dios. Y la verdad que cuando tenemos esas actitudes y no nos apoyamos en nuestras cualidades, en que, no, es que yo lo vi, he terminado de borrear. Cuando yo voy apoyándome en eso, el Señor me dice, pues tú misma, guapa, a ver si puedes. De verdad, yo es que lo he experimentado cuando he ido en mis propias fuerzas, en mi propia carne, en mi humana sabiduría, ha sido un fracaso total. Entonces yo he entendido que tengo que, vale, Dios me puede haber dado dones y cualidades naturales, pero mejor dejarlo ahí a un lado, diciendo, Señor, yo ante ti, yo por mí misma no puedo, porque también me he dado cuenta que cuando voy haciendo las cosas en mi carne, en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi estilín, Señor, no te preocupes, déjame a mí que yo lo arreglo. He hecho unas, la he liado para, como dicen los jóvenes ahora. Y yo pienso que esta es la actitud que tenemos que tener, aunque un poquito más equilibrada. Yo pienso que tenemos que tener la actitud de, Señor, yo no puedo, pero en tu nombre, Señor. Y aunque tenga la habilidad, no quiero ir en mi habilidad, quiero ir en tu nombre y en tus fuerzas, ¿verdad? Y yo creo que cuando, ni tan así como Moisés, yo, ay Señor, que soy torpe, dale una señora. O sea, tenemos que tener un término medio. Como dice la palabra, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Ni tampoco, la verdad, es que a veces pensamos que por ir de... ay, que yo no valgo nada. Mira, yo tampoco. Yo me recuerdo una ocasión que yo estaba en ese plan. Y Paulina Smith, la conocemos aquí, que viene a ver, me dijo, y yo estaba en ese plan, me dolió mucho, pero me dijo, mira, Paloma, tan apestoso es una persona con complejo de superioridad como con complejo de inferioridad. Y me dejó, con toda la boca. Pero es verdad. A mí de verdad esas personas que se van creyendo, pero las otras que, ay, yo no sirvo para nada, ay, yo no valgo, ay, por favor, tampoco, por Dios. Creo que tenemos que tener un término medio. Sí, es verdad, Señor, yo no valgo, pero contigo, si tú dices que puedo, puedo. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en Nicaragua, yo no he ido nunca a la universidad, he hecho el bachiller elemental, lo que hoy se llama la ESO. No pude terminar el bachiller superior, me tuve que poner a trabajar. No he visto la universidad hasta que aquí mis hijos entré a la universidad y fui un día a acompañar a Benjamín, si no, ni la ve. Y entonces, pues, me acuerdo que pues, me dijeron que si trabajaba de profesora, bueno, vale. Empecé con los chiquititos, los de primaria, los de preescolar, pero un día me llevaron a las ligas mayores, que le diera clase a los de sexto grado de español. Y yo dije, ¿vosotras creéis que yo puedo? Y le dije a la que era la directora del departamento de español, ¿y tú crees que yo puedo? Sí, sí, sí, sí. Y la otra, le pregunto a Ana Patricia, una amiga mía y una mujer que yo sé que no me va a mentir, Ana, ¿usted cree que yo puedo? Sí, sí, Paloma, que no, vale. Pues si ustedes creen que yo puedo, vale, voy. Yo pienso que esa es la actitud. No puedo, señor, pero si tú dices que puedo, vale, allá vamos. No es mi fuerza, sino es mi fuerza. Yo pienso que ese es el término medio que tenemos que tener. Y siempre confiando en el Señor. Yo pienso que si le damos siempre al Señor el lugar, el primer lugar, y confiando en Él, yo creo que lo vamos a hacer siempre bien. Bueno, pues nada más, eso es todo. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.